Radio Ubrique. Deportes. 20 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de la emisora municipal Radio Brique, 97.6 de la frecuencia modulada. A pesar de todo, estamos hoy aquí, vamos a hablar del fin de semana, de la agenda deportiva y de lo que nos espera en lo referente a la materia deportiva. En este caso, pocas citas van a tener lugar en nuestra localidad este fin de semana en comparación con otros fines de semana más prolíficos, pero no por ello un fin de semana menos intenso, porque sobre todo en lo que se refiere al fútbol sala vamos a vivir una jornada vibrante, una jornada de infarto, la que va a tener lugar mañana sábado. Y no hablamos de una categoría o de un partido, hablamos de las tres categorías, donde todavía el título liguero está por decidir y va a terminar decidiéndose, valga la redundancia, mañana sábado. En División de Honor es quizás donde esté la situación más emocionante, esté la disputa más bonita, con ese enfrentamiento directo por el título liguero en la última jornada entre el líder Revolución La Fresquita y su más inmediato perseguidor, Estudiante Panadería Sánchez. 3 puntos los separan, pero una victoria del Estudiante Panadería Sánchez le podría dar el título liguero. Revolución La Fresquita le vale también el empate para llevarse esta Liga 2012-2013, después de haber estado liderando la clasificación durante la mayor parte del campeonato. Pero en Primera División las cosas también están casi de la misma manera, lo que ocurre que no hay enfrentamiento directo entre el Don de Fútbol Sala o el Club Deportivo Grazalema, que solo están separados en la tabla por un punto. El Club Deportivo Grazalema se enfrenta mañana al Fran General, y mientras que el Don de al Club Deportivo Celta. El Club Deportivo Grazalema, por lo tanto, depende del pinchazo del Don de Fútbol Sala para arrebatarles el título liguero. Y las cosas parece que están un poco más claras en Segunda División, aunque ahora mismo los Cormo, Bodegón, Juan Gómez y Quiboca, los equipos que ya han logrado el ascenso, están empatados a puntos. El problema que hay en principio, bueno, problema por llamarlo de alguna manera, es que los dos equipos se enfrentan a rivales más que asequibles en esta última jornada, por lo que no se prevé ninguna sorpresa y que por lo tanto esta Segunda División acabe de esta manera, con los Cormo, Bodegón, Juan Gómez como principal candidato al título liguero. También tenemos que hablar de ciclismo, porque el próximo sábado, día 25, se celebra la 13ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, la prueba que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique, que recupera el año pasado y que este año vuelve incluso con más fuerza, con más expectación, y a intentar superar esos 130 inscritos que ya tuvo el año pasado. Un recorrido más largo que el del año pasado, y parece ser a priori que más duro, porque tendrán que subir el Puerto de las Palomas. El año pasado fue el Puerto del Boyar y este año el Puerto de las Palomas, a lo que, como decimos, hay que añadirle esos 15 kilómetros más que los que recorrieron en la 12ª edición. Enseguida vamos a hablar de esta prueba en ciclismo. Este fin de semana tenemos al ubriqueño Jorge López Janeiro en el Maratón de Olvera mañana y en el Rally BTT de la Junquera el próximo domingo, intentando conseguir mantener la segunda posición en ese Open de Andalucía que finaliza precisamente en esta localidad malagueña. Y también vamos a hablar de automovilismo. Hoy comienzan las verificaciones administrativas y técnicas, el primer acto de la subida al FITO, puntuable para el Campeonato de España de montaña y también para el Campeonato de Europa. Allí van a estar representantes de Escudería Ubrique, ya que incluso en la dirección de carrera es el ubriqueño Paco Galán el que va a ejercer las veces de director. También vamos a intentar hablar con esa expedición serrana que se ha desplazado hasta Riondas, en tierras asturianas. Y, cómo no, tenemos que hablar también de Brooklyn, mañana, este fin de semana, en concreto mañana sábado, tendrá lugar la segunda cita del Tour de Primavera en Sevilla, y de orientación, porque también mañana sábado tendrá lugar en el embalse de los Hurones la primera prueba de orientación en kayak, los Hurones, organizado por el Club Ubrique Orienta. Finalmente parece que van a ser 18 las parejas que van a participar en dos turnos, a las 10 de la mañana y a las 11:30, divididos entre

Te ofrecemos viernes, sábados y domingo desde el mediodía nuestro exclusivo horno con carnes al carbón y selectas tapas. Además, parrillada especial para dos personas con calidad de precio que no te dejarán indiferentes. Y en verano abrimos nuestro horno todos los días. Ven a conocer nuestra gran variedad en carnes al carbón y disfruta de esta nueva etapa en el Fogón del Metropol. Todo con la mejor relación calidad-precio. El Fogón del Metropol. Y Brooklyn llenando las canchas de baloncesto. Deportistas y artistas están de enhorabuena con la nueva Retro Revolución 2013. Es decir, la vuelta a los principios y comienzos del baloncesto. Combinamos hip hop, salud y deporte, empezando este mismo 11 de mayo. Y tú estás invitado, tú haces su Brooklyn, vosotros hacéis su Brooklyn. 8 ciudades, 6 comunidades, baloncesto, diversión y aventura. El Bosque, Sevilla, Punta Umbría, Grazalema, Cabra, Ubrique, Salobreña y Torrox. Fechas e inscripciones en facebook.com, en Twitter y en ubrooklyn3x3.es. Añadimos un programa de alto rendimiento y condición física para deportistas de cualquier edad, con fecha de inicio el 20 de mayo. Un torneo de fútbol 3x3 en Ubrique. Y gracias a Coliseo Comunicación, Club Deportivo Brooklyn 3x3 y Radio Ubrique, el 17 de mayo volverá a Ubrique la Liga Local 5x5, perdida y olvidada desde los años 90, cuando la Reina Sofía servía a todos de aprendizaje callejero. Retro Revolución 2013. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Seis y 32 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy haciendo referencia a los últimos partidos del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7 que se disputaban en el día de ayer, los partidos correspondientes al Grupo B, que nos dejaba estos resultados: Dimopel 1, Quality Fran 5 y Patronato Municipal de Deportes 2, Camacho y Norman 0. Estos se suman también a los dos partidos correspondientes a la tercera jornada en el Grupo A que se disputaron el martes: Piel Golf 2, Ibercumbre 4 y Hermepiel 3, De Piña 3. ¿Cómo queda la clasificación tras la disputa de esta primera fase? De la siguiente manera: en el Grupo A, líder Ibercumbre con 9 puntos, segundo clasificado Piel Golf con 6 y con 1 De Piña y Hermepiel. Y en el Grupo B, Quality Fran ha terminado como líder con 7 puntos, 5 puntos para el Patronato Municipal de Deportes, 4 puntos para Dimopel y 0 puntos para Camacho y Norman. De esta manera, por lo tanto, ya quedan definidos lo que van a ser las semifinales. Semifinales que se van a disputar este próximo martes y serán las siguientes. A las 9 de la noche o de la tarde, Quality Fran Piel Golf. Y a las 10, Ibercumbre Patronato Municipal de Deportes. Luego sería el cuadro de consolación, que tendría lugar el jueves, donde los equipos se disputarían el quinto, del quinto al octavo puesto. El jueves 9 de la noche, Dimopel Hermepiel, y a las 10 de la noche, De Piña y Camacho serán los enfrentamientos. Los partidos por la quinta y sexta posición se jugarán finalmente el viernes a las 9 de la noche, y la gran final tendrá lugar el mismo viernes, pero a las 10 de la noche. Por lo tanto, ya se da por finalizado lo que es esa primera fase del Trofeo del Petaquero. Y ya que hablamos del Patronato Municipal de Deportes, también aprovechamos para recordar que será este martes el día en el que finalice el plazo para la presentación de, o para la recogida de prescripciones, recogida y presentación de prescripciones para los cursos de verano de natación infantil en la piscina municipal climatizada. Se pueden recoger hasta el mismo martes de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Recuerden que en esa prescripción viene un número asignado que, después de un sorteo público, determina el día y la hora a la que hay que formalizar la inscripción en los cursos. El sorteo va a tener lugar el miércoles a partir de las 12 del mediodía en la piscina climatizada, y será a partir del jueves 23 de mayo cuando se publiquen las listas con el orden de inscripción. En la piscina municipal se van a publicar, en la piscina cubierta y en el ayuntamiento. Ahí se indica el día y la hora en la que se debe ir a la piscina para inscribirse. Las inscripciones con reserva asignada van a comenzar el día 29 de mayo, miércoles 29 de mayo, y las personas que no hayan cogido prescripción infantil o no hayan participado en ese proceso ya tendrán que esperar hasta el 17 de junio. Este fin de semana no hay fútbol federado, pero sí habrá jornada de encuentros amistosos de la Asociación Local de Fútbol. Será el domingo, el escenario de nuevo la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, y a las 9 de la mañana se van a enfrentar Club Deportivo Aspirantes Vampiros. A las 10, Olimpia Cervecería Los Morenos. A las 11, Club Deportivo Al Andaluz, Club de Fútbol San Miguel. Y a las 12, Club Deportivo San José Juventud. Descansará el equipo del Portuense porque el conjunto de los veteranos se ha retirado de estos partidos amistosos por no contar con suficientes jugadores. También recordamos que mañana se celebra en el Pantano de los Hurones, va a acoger la primera edición de la prueba de orientación en kayak que organiza el Club Ubrique Orienta. Una prueba en la que tendrán que hacer una microorientación antes de montarse en sus piraguas y después una prueba de orientación en kayak, ambas con un tiempo máximo de 75 minutos. La prueba se hace por parejas, las puede haber de todo tipo, masculinas, femeninas o mixtas, y hay dos categorías, categoría élite y categoría promoción. Va a haber dos turnos finalmente, a las 10 de la mañana y a las 11 y media, se preveía otro turno a la 1, pero no hay suficientes participantes y por lo tanto, como decimos, ya está incluso establecida la hora de salida. Así, a las 10 de la mañana saldrán los siguientes equipos: Naturaventura, formado por Ismael Barea y José Orellana Mateos, Fundi O de Ibéricos, Joaquín Fernández Pastor y Luis Miguel Faría Suárez Pinto da Silva, Os Suraventura, José Manuel Naranjo y Brígida Cuenca Adam. También van a participar las siguientes parejas: Eva López Sepúlveda y Mario Bordonado Romano. Por otro lado, Modesto Jesús Angulo Benítez y Modesto Angulo Benítez, Manuel Castro Álvarez y Juan Manuel Castro Ruiz, Moisés Torrejón Cantón y Manuel Parra Torrejón, Antonio Gómez Orellana y Francisco David Menacho Pérez, y Pedro Jesús Domínguez Rincón con Andrea Domínguez González. Todos ellos, como decimos, salida a las 10 de la mañana. A las 11 y media, las siguientes parejas: Ángeles López Ruiz y Ángeles Menacho Ruiz, Ana María Montesolano y Marina León Fernández, Rodrigo Orellana Carrasco y Miguel Ángel Macías Gutiérrez, Carmen Guerrero Ruiz y Gabriel Martínez Almeida Riol, Fidel González Ortega y Encarnación Rodríguez Flores, Vicky Martí Barclay y Judy Barclay, Elena Martí Barclay y Lourdes Calderón Gutiérrez, Pepe Álvarez Blanco y Ginés Jimena Calderón, y Saúl Urien Pérez y José de Mena Martínez. Todos ellos, como decimos, tomarán la salida a partir de las 11:30 de la mañana. Repetimos, primera prueba de orientación en kayak que se organiza en el Pantano de los Hurones. Seis y 39 minutos de la tarde, nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de ciclismo y hablando de esa 13ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra, que organiza un año más la Asociación Ciclista de Ubrique para el próximo sábado 25 de mayo. Por eso tenemos aquí al presidente del club de la Asociación Ciclista de Ubrique, Jesús Fernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ya se acerca esa fecha de esa 13ª cicloturista, la segunda, ¿no?, desde que la asociación logró recuperarla el año pasado, y supongo que ultimando todos sus aspectos organizativos. ¿Cómo se presenta esta edición 2013? Pues nada, ya ultimando los últimos preparativos de la cicloturista y nada, ahí estamos todavía esperando la notificación de Gobernación para que nos dé el visto bueno, que la da, siempre lo da 3 o 4 días antes de la prueba, y esperemos que no haya problemas y que la prueba siga para adelante, vamos. ¿Os ha costado mucho encontrar una fecha adecuada de este año? Pues sí, la verdad es que este año hemos tenido muchas complicaciones buscando fecha, porque ya que la fecha que cogemos nosotros normalmente es primero de mayo la que nosotros teníamos previsto, pero entre la subida al cuero, las motos de Jerez y luego el calendario andaluz de ciclismo, que está súper saturado, ya que no puede haber dos pruebas que coincidan el mismo fin de semana, pues nos vimos un poquito fuera de nuestra fecha, y la verdad es que no era la fecha la más apropiada, porque también la semana que viene los 202 de Ronda pues también nos quita mucha participación, pero vamos, era el único hueco que quedaba previsto posible, y nada, ahí estamos a ver cómo sale la cosa. Eso precisamente es una cuestión que te quería realizar. Y es que el año pasado hablábamos de que la prueba venía o era ideal para ir preparando la sufrida, precisamente, que sería un mes después. Recordemos que el año pasado la prueba fue a primero de mayo. Fue a primero de mayo y la sufrida mantiene su fecha, que es el primer fin de semana de junio. Este año, solo una semana de diferencia, y esto ustedes decían ya sin duda que os va a restar participación, ¿no? Evidentemente nos va a restar mucha participación, porque también ya la está demasiado cercana como para poder realizarla, para prepararla. Claro, está demasiado cerca, también las pruebas valen su dinero, y tal como están hoy en día las cosas, pues mucha gente pues decide a lo mejor correr una prueba al mes o dos pruebas. Y también pues la aproximación de la FESA, pues, pero es que no había otra FESA posible, y nada, nos hemos arriesgado, y nada, ahí estamos a ver cómo se plantea la cosa. El año pasado contasteis con 130 inscritos, que es una cifra pues más que aceptable, ¿no?, para ser la primera después de un paro muy largo. ¿Este año se habéis marcado algún objetivo a este respecto? Pues por lo menos llegar al mismo, la misma participación que el año pasado. Pero hasta antes de ayer fue la última vez que yo actualicé el listado, y había 51 inscritos, pagados. Luego están los preinscritos, que sí, el preinscrito, hay más de 150 preinscritos hasta fecha de hoy, pero claro, mucha gente se preinscribe y luego no paga porque a uno no le interesa o ha cambiado de planes. Pero vamos, un principio, pues nosotros con que más o menos la misma participación que el año pasado, pues no estamos satisfechos, pero claro, es lo que te comenté antes, sabemos el hándicap de que hemos tenido muchos problemas de fecha, y eso nos va a repercutir en la participación. ¿Cuántos ubriqueños van más o menos? Pues ubriqueños hasta el día de hoy había unos 15 o 20, menos que el año pasado también, no sé tampoco los motivos. También se deja casi siempre a última hora, ¿no? Sí, también los brigueños dejan a última hora para inscribirse, pero vamos, hasta el día de hoy había unos 15 inscritos de todo del club, y nada, pues el año pasado hubo más participación, pero este fin también coincide que el puente del Petaquero, también mucha gente se va el fin de semana por ahí, pero nada. Todos son problemas y nada, para adelante. Pertenece al circuito provincial de cicloturismo, lo cual también por otra parte os puede aportar participantes, ¿no? Sí, puntuales para el circuito provincial de cicloturismo. En Cádiz hay 5 o 6 puntuales, y evidentemente luego la federación pues le da un premio a los que tienen más participación en diferentes cicloturistas, y es un aliciente más para el amante del cicloturismo. Las cicloturistas BTT de mountain bike, y vemos que están perdiendo terreno, ¿no?, en favor de las maratones BTT, porque ahora mismo suponemos que los ciclistas pues gustan más de pruebas más competitivas, ¿no? Sí, sí. ¿Esa tendencia también se está dando en el ciclismo de carretera? También, la gente le gusta, sobre todo, de tener un aliciente, una prueba, de superarse, diríamos, a sí mismo, de no ir. Nosotros hemos apostado por la cicloturista de carretera en ese aspecto, de que sea tramo libre, porque a la gente le gusta, diríamos, medirse su fuerza contra uno, contra otro. Hay gente que no son partidarios de esta modalidad, pero yo creo que es lo que ahora mismo, lo que se lleva ahora mismo. La tendencia, porque nosotros evidentemente lo hemos sufrido en la de montaña. Montaña ya la gente no quiere cicloturismo, ya quiere maratones. Y mientras más dura, mejor. Y mientras más kilómetros, mejor. Entonces, pues nosotros hemos apostado por el cicloturismo de carretera, de hacerla libre, porque también a la gente le gusta, cada uno se busca su grupito, su nivel, y cada uno va acorde con el compañero que ve de sus mismas características. Vamos. Renovarse o morir es lo que pasa en lo que es la cicloturista de mountain bike, de BTT. O se quedaba ese margen, ¿no? O cambiamos a maratón o caemos poco a poco, ¿no? Al final habéis decidido apostar más por la de carretera, que no es competitiva al 100%, pero bueno, con esa puerta que dejáis abierta, ¿no? Bueno, al menos digamos que algunos pues pueden desfogarse en la prueba, ¿no? Sí, porque nosotros, por ejemplo, la prueba de este año vamos neutralizados hasta a pie de Las Palomas. Entonces, a partir de Las Palomas, pues ya se da, diríamos, la salida al tramo libre. Es decir, vamos a ir unos 40 de kilómetros neutralizados para que la gente un poquito hacia el grupo, y ya pues cada uno a partir de Las Palomas, ya cada uno su fuerza, su forma física y el nivel que tenga cada uno. También damos la opción de que no hace falta hacer 170 kilómetros, que está la segunda alternativa, que son 90 kilómetros, un recorrido más corto, más acorde con una persona no esté tan preparada, y ha ido, cada uno puede elegir, pero aún así pues la gente son, sobre todo en Ubrique, son reacias a participar en este tipo de pruebas, no sé el por qué. No me lo explico, porque, hombre, se hace una prueba para que participe la gente de fuera, la gente de Ubrique, pero la gente de Ubrique parece que no. Luego, el año que se pierde otra vez la cicloturista por la circunstancia que sea, pues se dirán que no se hacen pruebas en Ubrique. Comencemos con el recorrido, es más largo que el del año pasado, recordemos el año pasado eran 155 kilómetros, y este es más duro, ¿no? Este año sí, son 170 kilómetros, un poquito más largo. Creo yo que es un poco más duro que el año pasado. Y nada, nuestra idea también de todo el año, pues modificar el recorrido, de que siempre no sea el mismo recorrido, para que haya variedad, de que la gente, pues, si aún viene tres años con el mismo recorrido, pues se le hace muy monótono. Entonces, pues, nosotros, si todo sigue como tenemos previsto, pues el año que viene, pues, haremos otro recorrido. Esperamos este año el recorrido bastante eficiente, la verdad, porque aparte de subir Las Palomas, luego te queda el trozo de la parte de Arcá, que como el año pasado también lo sufrieron los ciclistas, una parte muy rompe pierna, que te va machacando, y eso al final te hace mella. Recordemos, recorrido de salida de Ubrique en dirección Benocaz hasta llegar al cruce de la Ribera en Grazalema, se llega hasta Zahara, ¿no? Hasta la base de lo que es el puerto de Las Palomas, se sube el puerto de Las Palomas, se vuelve de nuevo por a Grazalema, Villaluenga, Benocaz, Ubrique, y de ahí se enfila para el Bosque, Algar, Puerto Gali, Mojón y regreso a Ubrique, ¿no? Correcto. 170 kilómetros. ¿Cuáles son las zonas más difíciles de este recorrido? La obvia es el puerto de Las Palomas, ¿no? Sí, Las Palomas quizás sea el puerto más exigente de la prueba, pero yo te diría que ese no va a ser punto fuerte, porque ahí diremos la gente está todavía fresca, la gente no ha no sabe todavía lo que le queda. Para mí la parte peor va a ser desde la Jarda, el comienzo de la Jarda, hasta Ubrique. Porque desde la Jarda va picando para arriba, todo el tramo también de Arga es bastante duro, son repesos cortos pero exigentes. Y lo que te he dicho, eso te va haciendo mella, y con el paso de los kilómetros pues la gente va a venir más cascada, y al final es lo que se puede hacer más duro. Las Palomas, pues la gente está fresca todavía, tiene ganas, no sabe dosificar sus fuerzas y subirán a tope alguno y luego lo podrán acusar. Claro, los oyentes nos dirán, ¿cómo va a ser más duro y Algar que subir Las Palomas? Pues todo tiene una explicación, es que uno cuando afronta Algar lo hace ya con más de 100 kilómetros en las piernas, ¿no? Sí, más de 120 kilómetros en las piernas y 130, que ya necesita una preparación óptima, y es lo que yo te he dicho. Para mí muchas veces las carreras no son los grandes puertos de montaña, son los terrenos ondulados de tipo Arga, que eso es una competición, eso es criminal, porque nunca, no coges un ritmo constante. Las Palomas tú vas subiendo con tu ritmito y vas subiendo para arriba, pero cuando empieza una subida para arriba, otra para abajo, nunca te deja con un ritmo constante, y eso te va haciendo mucha mella. ¿Tú cuál crees que debería ser el planteamiento que debería hacer en la carrera un ciclista, digamos, medio? Hombre, ni que despunte por arriba ni por abajo, digamos medio. Hombre, yo el consejo que le doy a todo el mundo que Las Palomas se lo tome con tranquilidad, a su ritmo, que no se sofoque por subir delante de fulanito menganito, de conseguir un buen puesto, que suba a su ritmo, que se olvide de los demás, y luego la carrera, diríamos, empieza del Bosque a Ubrique. El año pasado pues se dio la circunstancia esa de que el primer corredor coronó muy bien las palomas, pero luego se la atragantó en la parte final. Uh-huh. Y sin embargo, el corredor que ganó, pues fue dosificando, le fue comiendo terreno. Y esa es la clave, creo yo, de las palomas, tomárselo con tranquilidad. Y luego hay tiempo para darle vida, rienda suelta a la carrera. Que eso es muy fácil de decirlo, pero estamos hablando de que los ciclistas son quizás los deportistas que más se pican. No. Evidentemente, yo sé que cuando se les dé la salida al tramo libre van a subir para arriba como reactores, pero claro, cada uno la experiencia es un grado y habrá gente que sepa dosificar. También está, diríamos, la puntillita de que hay premios para los tres primeros de las palomas, entonces claro, habrá gente que la dispute, otro que prefiera hacer un buen puesto de la genera, cada uno ya jugará sus cartas. Por tu experiencia, Jesús, háblanos del puerto de las palomas, en principio, ¿cuántos kilómetros son? 14, creo yo que son subiendo. 14 desde partiendo de la base del puerto, sí. ¿No? 14, ¿el del nivel medio? Pues no te puedo decir ahora mismo, yo no sé si un 7%, no te podría ahora mismo decir. ¿Y cuánto tiempo crees tú que tardará, digamos, el vencedor en el tramo en coronarlo? Pues el primero puede ser perfectamente, si viene un ciclista de 36 o 38 minutos, puede coronar la paloma. ¿Un ciclista medio tardaría? No, un ciclista de nivel medio alto, 36-38, uno de medio. Medio bajo, digamos, una hora, no hay que se la quite, ¿no? Sí, 50 minutos, 55, una hora más o menos lo que se estima de un ciclista normal, vamos. ¿Y es muy llevadero el puerto? Sí, comparado con el Boyar, ¿qué se hizo el año pasado? Yo personalmente, para mí es más duro el Boyar que las palomas. ¿Y por qué? Yo creo que el Boyar tiene rampas más continuo, y para mí, a mí siempre se me ha dado peor el Boyar que las palomas. Las palomas sí tiene dos sitios de un fuerte porcentaje de rampas fuertes, pero luego un puerto llevadero, vamos, que no... Exigente, ¿no? Pero yo creo que el Boyá tiene subida más continua y te casca más, creo yo. Recordemos, si no me equivoco, que ambos son de primera categoría. De ¿no? primera categoría, sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y que el Boyá quizás en kilometraje sea más corto que las palomas o es al revés? Sí, yo creo que me parece que el Boyá es un poquito más largo. Ahora mismo, mira que lo subió veces, pero yo no soy de esta persona que estás pendiente de... estoy pendiente de los kilómetros, del porcentaje. Yo lo subo, pero tampoco, mira que lo subió veces. Eso sí, lo que son las vistas de las palomas es increíble, ¿eh? Sí, la paloma tiene una vista impresionante, sobre todo se ve todo el pantano de Zahara. Y la verdad es que como venga un día bueno, pues tiene una vista impresionante. Y además, aquellos aficionados del ciclismo que también se han mantenido en la naturaleza, sin duda este recorrido es ideal para dar un repaso, digamos, un paseo por el Parque Natural Sierra de Grazalema. Desde los conocales. Y más viendo cómo está ahora mismo el campo, ¿no? De agradecida que está la primavera. Bueno, habrá un control de paso en la gasolinera a la una de la tarde, ¿no? Sí, a la una de la tarde coincide con el kilómetro 90, ¿no? Sí. Es decir, con el fin del tramo alternativo. Sí, diríamos que sería el fin del tramo más corto. Sobre todo se ha puesto a la una de la tarde porque el tráfico te exige unos horarios, Federación también. Entonces, según los cálculos, una persona que pase más tarde de la una no llega aquí a Ubrique antes de las 5 de la tarde. Porque a las 5 diríamos que se cierra el control de meta aquí en Ubrique. Entonces, se da a la una como último paso, de hora de paso, porque el que pase más de la una, evidentemente, no le da tiempo a llegar que a las 5 de la tarde. Y también se tiene un pequeño nivel para hacer tramo largo, porque la gente no sabe dónde se mete a partir del bosque, vamos. Uh-huh. ¿A qué hora es la salida? La salida está programada a las 9 de la mañana. Uh-huh. A las 9, es decir, que tendría pues ahí un margen de 5 horas para realizar la prueba. Para entrar dentro de lo que del horario, sí. El control 4 horas, ¿no? 4 horas son 4 horas. El año pasado también tenía previsto la salida a las 9 y se salió un poquillo más tarde, ¿no? El año pasado, esperemos que este año no ocurra lo mismo. El año pasado, pues, por circunstancias que ajenas, ¿no? a nuestra organización, pues tráfico se presentó una hora más tarde. Tuvimos ahí unos pequeños problemas porque no, todas cosas de burocráticas, y al final pues se presentaron una hora más tarde y claro, la gente pues, tanto para el corredor como para nosotros como organización, pues nos trastoca todos los planes porque ya se llega una hora más tarde, la gente está lo que quiere es salir ya a la carretera y tener a 130 corredores una hora sin poder darle una explicación, porque claro, llevamos a tráfico y no nos da manda por una contestación clara. Pues la verdad es que es muy duro y esperamos que este año pues todo siga. ¿Cómo ha sido el tema del proceso del papeleo este año? Pues el papeleo como todo el año, un papeleo, la verdad que te piden mucho, te ponen muchas trabas y hay que pedir a Gobernación, a Medio Ambiente, a Diputación de Cádiz, a Obras Públicas, a todo el ayuntamiento, porque por donde pasa la carrera, por cada término municipal hay que pedir un permiso, entonces son mucho trámite de papeleo. Y es lo que te digo, sin saber realmente, porque muchas veces tráfico a 48 horas de la prueba no dice nada. Entonces, claro, tenemos ahí la incertidumbre hasta última hora, pero esperemos que no haya problema. La inscripción es hasta el miércoles 22. Recuérdanos los precios y la forma de realizarla. Pues hasta el miércoles 22 de mayo están abiertas las inscripciones. Y nada, pues son 18 euros para los federados el precio y 28 euros para los no federados. Aclarar que los 10 euros que hay de diferencia de federado a no federado, porque por el seguro de un día que te hace la federación. Y nada, decir a la gente que una vez pasado el plazo de inscripción no se admitirán inscripciones porque federación no te deja. Entonces decirle a todo aquel ubriqueño que vaya a participar que no se demore en las inscripciones porque ya quedan 3 o 4 días nada más. Para realizarla, pues pueden hacerlo a través del blog. De nuestro blog, de nuestra página web, ahí viene todo indicado perfectamente. ¿Qué infraestructura vais a necesitar para esta cicloturista? ¿Dónde va a estar ubicada la meta? La meta va a estar en el mismo pabellón. Uh-huh. Va a estar ubicada la meta. Nosotros en principio le vamos a poner aquí la puerta de Red Ubrique, pero por infraestructura nuestra, sobre todo porque luego damos una paella para que esté todo en el mismo sitio, pues vamos a ponerlo todo allí en el pabellón, tanto la meta como luego el aperitivo que vamos a dar a los corredores. Y nada, un poquito complica la entrada al pabellón, pero vamos, teniendo precaución y luego informarle al ciclista cómo es la entrada de meta, pues esperemos que tengan precaución. Y luego pues la infraestructura, pues necesitamos motos de apoyo, cortar los cruces con voluntarios, hay 3 avituallamientos, va a haber un avituallamiento líquido en Las Palomas, otro avituallamiento líquido y sólido aquí en la gasolinera y avituallamiento sólido y líquido en Argaz. Uh-huh. Y nada, también decirle a los corredores también de que el tráfico va a estar abierto en todo momento, de que aunque sea una prueba ciclista no te cortan la carretera, que tengan precaución de que cumplan las normas de seguridad, porque el tráfico está abierto en todo momento. Y las calles en Ubrique al tráfico también, ¿no? Para los primeros intentaremos de cortarlo lo máximo posible con voluntarios, pero claro, nunca queda de que se metan un coche, pero vamos, el corredor debe saber de que el tráfico está abierto. Uh-huh. ¿Premios que vais a entregar? Pues los premios, pues en un principio vamos a dar los 3 premios de montaña, los 3 primeros que coronen el Puerto de Las Palomas. Vamos también a dar un premio especial a la primera mujer que corone, que decirte que a fecha de hoy hay 5 o 6 mujeres inscritas. El año pasado hubo solamente una, este año hay 5 o 6 mujeres inscritas. Muy también comentarte que vienen 2 polacos, un matrimonio polaco a hacer la prueba. Ah, mira. Que se pusieron en contacto vía correo electrónico con nosotros y van a participar 2 polacos. Y que estaba comentando de los premios. Ah, de los premios. luego puede haber 3 premios lo que te he dicho en Las Palomas. Los premios de la montaña. De la montaña, aparte, luego aparte pues los 3 primeros de la general, aquí, los que llegan aquí primero a Ubrique, y luego un premio por equipo de los 3 corredores mejores de cada club, el más veterano, al más joven, al club más numeroso y al más lejano. Uh-huh. Jesús, ¿nos queda algo? Pues nada, decirle, hombre, que animar a la gente, ¿no? A la gente de Ubrique porque participe o que se pase por Las Palomas para ver un bonito espectáculo. Uh-huh. Pues Jesús, muchas gracias. Y nosotros que estaremos pendientes de esa cita. Recuerden, el sábado 25 de mayo hasta el miércoles todavía hay tiempo para inscribirse. Muchas gracias y mucha suerte para este sábado. Pues nada, gracias a ustedes. 7 y un minuto de la tarde, vamos a seguir con la actualidad del deporte ubriqueño y nos vamos a quedar ahora con el automovilismo. Tenemos conexión en directo con Arriondas, en Asturias. Paco Galán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Campeonato de España de Montaña no acaba en Ubrique y vosotros sois un fiel ejemplo porque os encontráis ahora en lo que es la subida al Fito como componentes del equipo organizativo, ¿no? Así es. Como no acabamos hartos con la nuestra, pues también venimos aquí a echarle una mano a... a los asturianos, sí. Uh-huh. ¿Cuántos ubriqueños estáis ahora en tierras asturianas? 7 estamos aquí. Uh-huh. Con familia, con todo, en torno a 7 estamos, sí. ¿Y qué ambiente se está viviendo en estos momentos en Arrionda, que recordemos que es más o menos la sede de la subida al Fito? Pues están ahora mismo haciéndose terminando las administrativas y las verificaciones técnicas y lloviendo. Uh-huh. Lo más típico de esta zona, que nos está lloviendo y... y bueno, esperemos que mañana, a ver si no nos llueve como nos ha llovido hoy, y por lo menos pues las mangas van bien sin mucha lluvia. Parece ser que las previsiones son que va a haber lluvia, ¿no?, durante el fin de semana. Tenemos todo, probablemente algo el domingo baje la intensidad y no haya tanto el domingo, pero mañana, que es el día más fuerte con 4 mangas, 2 de entreno y 2 de carrera, pues mañana sí vamos a tener algo. Y 95 inscritos que tenemos, pues... A ver cómo transcurre mañana el día. Bueno, y ¿cómo está la afición asturiana? Porque yo recuerdo una edición, no tuve la ocasión de estar precisamente ahí en el Fito. Recuerdo la plaza donde quedaban ubicados los vehículos después de las verificaciones, que era impresionante, las calles aledañas, el ambientazo que había de aficionados al automovilismo, al motor, gente de Arrionda, pilotos, comisarios, mecánicos. ¿Cómo está ahora mismo ese lugar? Sí. Ahora mucha gente. El sitio es lo único que ahora este año por primera vez lo han cambiado. Ajá. De aquel que tú lo viste y que también hasta el año pasado también se estuvo haciendo ahí, lo han cambiado. Pero gente, muchísima gente. Gente, mucha gente de público, con coche racing por todo el pueblo. Esto al final es más pequeño incluso que Ubrique. O sea, es más pequeño que Canga. Y Canga, me decían ayer, que tiene 6.000 habitantes. Arrionda puede tener, no sé, 4.000, 5.000 habitantes, y yo creo que esto duplican o triplican la población en estos días. Lo que más impresiona. Lo que pasa es que, claro, es otro tipo, al ser muchos pequeños pueblos, el ambiente como se dispersa un poco más, no como puro como en Ubrique, que está todo más concentrado, pero que público hay muchísimo, sí. Recuerdo yo precisamente lo que es el parque de trabajo, estaba allí en los aledaños del Sella, que es el río que cruza... El descenso, sí. Que cruza la localidad, y era impresionante. Bueno, Paco, tú como director de carrera, máximo responsable de lo que va a ser todo el montaje cuando ya empiecen a rodar los vehículos, una responsabilidad máxima, sobre todo si tenemos en cuenta que la prueba es Campeonato de Europa, nada más y nada menos, ¿no? Sí, ya es el tercer año que venimos director, y bueno, pues el primero sí que pagué un poco el susto, porque claro, venirte aquí a hacer directo de carrera de una prueba del Campeonato de Europa, pues la verdad es que es una responsabilidad, y claro, con los vehículos que aquí participan, que este año un montón de barquetas y unas medias de velocidad que asustan, pues la verdad que sí, es una responsabilidad, pero bueno, con un montaje bien hecho y con todo el mundo donde tiene que estar, y pues que haya golpe con los vehículos es lo normal, pues habrá que quitar el vehículo que se golpee. Y sin que haya problemas con el público, pues normalmente pues las pruebas se sacan adelante sin ningún tipo de problema. Y que no pase nada, porque no sé si fue el Fito o Santo Emiliano, hubo también hace, no sé si hace un año, hace dos, la muerte de un piloto por un infarto, ¿no? No, esto a raíz de ese incidente, pues Testillano, incluso Testillano corrió en Ubrica aquel año en Campeonato de España. ¿Sí? Al llegar a meta, yo estaba aquí también ese año, al llegar a meta pues le dio un infarto, hubo que evacuarlo, se paró la carrera, y a raíz de aquel año pues la FIA, a nivel organizativo, más o menos le obligó al organizador de FITO prácticamente a lo que hemos tenido nosotros este año. Uh-huh. A extremar las medidas de seguridad, extremar el montaje en el tramo, y el siguiente año o montaban como debían de montar y, o ya no se hacía la prueba como Campeonato de Europa. Uh-huh. Cumplieron, y pues eso fue hace cinco, lo de Testillano fue hace 5 o 6 años. Sí, sí, sí. Y con el montaje, como quien dice, ya en condiciones, pues yo lo cogí a partir del segundo con el montaje. Porque claro, cuando a mí me llamaron, dije, pues, meterme yo en esta carrera, con lo que ahí se forma, y ya claro, me dijeron, no, mira, esto ya no es lo que era, te vienes para acá, ves el montaje, me mandaron el plan de seguridad, y del cacao que se formaba en aquellos entonces a lo que es ahora la prueba, pues aquí ya está cortada la carretera, te puedo decir que ya la carretera está cortada desde esta mañana. Y se está terminando prácticamente ya el tramo está terminado, el montaje de cinta y demás, y los accesos se cortan esta tarde a la tarde noche, esta noche de noche a las 10 de la noche, porque hay 3 carreteras que acceden al tramo, se cortan esta tarde de noche, o sea, que ya se ha tomado mucho el tema seguridad y el tema está mucho más controlado de aquel año del incidente de Testillano. A pesar de todo, ¿tú sigues viendo a los organizadores algo preocupado por a la hora de celebrar la prueba, porque no vuelva otra vez esa dinámica que cogió esos años en los que tú hablas? Ya no solo, no es por el tema de la prueba en sí, sino sobre todo el problema era de público, ¿no? Sí, hombre, esa es yo creo que todo organizador que monta, organiza algún tema de esto de prueba automovilística, el que va a ser principal es la seguridad del público, que te vengan más o menos coches, hombre, no es que te lo preocupe, pero a correr va a venir quien quiera correr, tú no vas a obligar a nadie que vaya a correr a ningún sitio, pero el principal quebradero cabeza de todo organizador de prueba automovilística es la seguridad. Eso, de todos los que yo conozco, que prácticamente son tanto cualquiera que monta un regional, a que monta una prueba del europeo, o organizadores de otras pruebas, por ejemplo, García Faltera también la semana pasada, y han tenido este año muchos problemas con el tema de seguridad, precisamente, el quebradero principal es la seguridad. O sea, destinas todo y todo lo haces para que, en caso que haya algún golpe de un vehículo, pues no ocurra nada a nadie del público, porque el piloto sabe el riesgo que está corriendo, y saber lo que se le puede venir encima en caso que tenga un golpe. Uh-huh. Oye, Paco, aquí las pruebas son unas medias mucho más bajas. Bueno, hemos estado ahora con Andrés Vilariño y nos está diciendo que tuvo una punta de casi 270 kilómetros por hora en Falperra. Uh-huh. O sea, esas velocidades, yo incluso, yo me echaría a temblar. O sea, yo ahí, esas velocidades para mí son inconcebibles en una montaña. Incluso aunque tengas el público donde quieras tenerlo, pero una barqueta corriendo a esa velocidad, eso puede salir volando. De hecho, ya allí en Falperra hubo un accidente hace muchos años y una barqueta salió y cortó 3 árboles. O sea, que a esas velocidades, yo creo que a ese tema sí habría que limitarlo mucho. Donde se mató Riga hace 2 años, también iba, creo que era a 280, y claro, a esas velocidades no hay coche, por mucha seguridad que lleve el coche, que aguante un impacto a esas velocidades. Oye, Paco, ¿qué apoyos ves en el FITO que quizás eches de menos en Ubrique? Pues más a nivel, más institucional, más arriba. O sea, aquí el Principado pues apoya a 100% a la prueba, igual que aprueba a apoyar al, porque también el Príncipe de Asturias estaba ahí, que si se hacía, que no se hacía, el rally también de Campeonato Europa, pero al final también apoyado. Y ellos tienen aquí un apoyo muy importante del Principado, cosa que nosotros no tenemos. No sé si es que porque aquí el Principado es una provincia, podríamos decir, de Andalucía, pero también nosotros somos la única prueba de Campeonato Europa y Campeonato de España que se celebra en Andalucía, y el apoyo de Junta Andalucía no tenemos ninguno. O sea, por ahí la verdad es que no lo entendemos, porque después vienen, y yo estoy harto ya de decirle a muchos políticos que vengan, que si yo no quiero que, yo quiero primero que vengan y vean la prueba, y una vez que vean la prueba, la gente que hay, lo que se mueve, que tienen ellos si consideran o no apoyar la prueba, pero primero que vengan y lo vean, y es que ni se dignan en venir a verlo, es lo que más me jode, que sea que ni se dignen a ver el montaje y lo que se hace aquí, en Ubrique. Pero no lo conseguimos, no sé qué es lo que tendremos que hacer, si cogerlo y amarrarlo y traerlo para que lo vean, porque es que no hay manera, ¿eh? Se le envían invitaciones, se le envían comunicados, se le nada, y es lo que no sabemos mal, que estamos haciendo un trabajo y luchando para que salga la prueba y para que sin tener el apoyo de realmente las instituciones más altas que hay en la comunidad. Sí, la única, como te digo, la única prueba, pues si era, aquí hay 8 o 10 pruebas de campeonato de España en Andalucía, bueno, pues ahí ya sería más peliagudo porque son muchas pruebas. Pero siendo la única, pues no entendemos que por lo menos tengamos algo, tampoco que tengamos y que ellos vayan con el coste total de la prueba, sino que apoyen con algo. Bueno, ¿qué inscripción tiene el CITO y con cuántos pilotos europeos cuentan, Paco? 95. ¿En total? Sí. En total 95. No sé, piloto europeo, te puedo decir, en barquetas ahí. Tengo aquí la lista de inscritos, 6, 14, pues 10, y en barquetas entre extranjeros y algunos nacionales hay 19 barquetas. Wow. Después Mitsubishi, yo no he visto, totalmente, no hemos estado hablando ahora las verificaciones técnicas con el jefe técnico de la Federación Española y Mitsubishi, dice, yo no he visto tanto Mitsubishi como tengo yo aquí este año en montaña, que hay 6, 9, 10, 11, 12, 16 Mitsubishi, desde el Evo 5 hasta el Evo 10. El andaluz solamente, pues, tenemos a Maldonado y a Clemente, que Maldonado precisamente en Ubrique vendió el Córdoba, el Burralicá, y está aquí con el Ibiza que él tenía también. Porque ha comprado un Porsche para hacer rally. Lo que pasa es que aquí no ha podido venir con el Porsche porque no tenía terminado de pintar y demás, y ha venido con el Ibiza. Sigue siendo baja también, lo hemos hablado, la inscripción de los CM. Porque en Ubrique tuvimos poco. Y aquí también hay 3, 6, hay 12. Cuando aquí prácticamente está la... De Dango está la fábrica aquí a 40 kilómetros. Claro. Y prácticamente hay más Silver. O sea, de Dango solamente hay dos Dangos. Los demás son todos Silver y el de Moncar de Oscar Palacio. Paco, vais también con la idea de hacer un poco de la labor de relaciones públicas para ver si animáis a pilotos europeos a venir a Ubrique el próximo año. ¿Cómo lo hacéis? ¿De qué manera queréis atraerlo? ¿O de qué manera se puede hacer? Pues contactando con ellos, acabamos de estar con Federico Lieber, que va con un Fórmula precisamente, y hemos estado hablando con él a ver qué posibilidades hay de que antes de que suban para acá, para el FITU, pues, y ir para Ubrique. Y lo que nos están diciendo es coordinar las fechas más para que estén algo más... Más pegadas, ¿no? Más pegado, sí, y entonces como probablemente se oye por ahí que Falperra probablemente ya el año que viene no sea campeonato de Europa. Y al no ser tampoco, no sería campeonato de España, pues a ver si podemos poner algo más cerca nosotros a FITU y aprovechar que algún extranjero nos bajara y después se viniera para acá para correr, para que el piloto, el gasto de él sea menor, el desplazamiento hasta Ubrique que venir expresamente a correr a Ubrique. Entonces, precisamente estamos hablando con 2-3 pilotos, sobre todo los que tienen barqueta y fórmula y demás, a ver de manera, qué fórmula habría, porque también le hemos indicado que hay premio ya también para las barquetas. Ellos no lo conocían y no sé, y también que ellos mismos también, pues, algún otro amigo, aunque no haya venido aquí al FITU, pero que pudiera querer correr en Ubrique, pues ponernos en contacto y ver de qué manera pueda algún piloto extranjero bajar para Ubrique. Tenemos también una propuesta para mandársela a la FIA, para ver si o nos prueba nuestra puntúe doble o tengo una puntuación extra al piloto que venga debido a la distancia. Y se la hemos mandado a FIA a ver si la pudieran aceptar para el año que viene. Uh-huh. Bueno, y en el Nacional de Turismo, ¿qué ambientillo veis ahí entre los pilotos? Porque tras el dominio del DTM de Fombona en las dos pruebas, en Ubrique y en Falperra, no sé la sensación que tendrán. No, la sensación es, te digo, ahí se ve muy poca adquisición del Nacional, la verdad. Uh-huh. Se ve muy corto, porque del Nacional hay... Que hayan hecho, o que vayan a hacer el campeonato, hay dos Mitsubishi y Grupo N. Está Maldonado en Grupo A, porque ya de la casa no ha venido aquí a correr tampoco. De GT está Navarrete, está Borreguero, y aquí no ha venido Abre también, porque tuvo un problema también, por lo visto, en Falperra, en una verificación, por un tema de una puerta, que se mosqueó allí con la organización, se fue y no corrió, aquí tampoco ha venido, o sea que no creo que haya ganado el campeonato, y los CM es lo que hay, los 4-5. Es un tema que hay que abordar con la Federación Española, porque Borreguero precisamente también está hablando con él, y claro, es que el coche de Fombona es inalcanzable. Uh-huh. Y está viendo que hay que ver de qué manera pueden igualar el vehículo de Fombona, lastrándolo o algo, para que, porque es que dice que con estas diferencias de 10 segundos, de 8, de 10 segundos por manga, que para qué va a correr, porque sí, es inalcanzable el campeonato. Uh-huh. Entonces, pues, la verdad que hay una problemática con el Nacional, porque hay muy poco coche corriendo en el Nacional, la verdad. Claro. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Paco, además de ti como director de carrera, ¿qué otras labores están haciendo los miembros de Escudería Ubrique que se han desplazado ahí, si tienen alguna? Sí, por aquí está también Pedro. Uh-huh. Pedro Carlos, y también está Jaime. Jaime va a estar aquí con el tema con los jefes. Va a estar montando el tramo de Ubrique, está aquí con el jefe de seguridad y los ayudantes del tema de seguridad. Uh-huh. Y Pedro, pues, está echando una mano aquí con relación con los participantes, aquí a Juan, al organizador. Y bueno, pues venimos, le echamos un cable, porque le hace falta gente. Y ellos vienen a la nuestra también a echarnos una mano. Y de esa manera, pues también entre todos abaratamos costes y si hay una buena sintonía, pues mejor. Ajá. Mejor para ellos y mejor para nosotros. ¿Veis por ahí algunas cosas buenas que quizás fueran o se pudieran aplicar aquí en Ubrique, en cuanto organizativamente hablando? Esto se aprende de todo, ellos aprenden de nosotros, nosotros vemos aquí cosas que también pues las usamos, pues, de hecho, nosotros las acreditaciones de los pilotos y de los mecánicos no lo hacíamos con la acreditación típica que se cuelga en el cuello, la hacíamos con una pulsera esta como la que te ponen en los hoteles, los todo incluido, que es más cómoda para el piloto, es más cómoda también para el, y eso lo vieron y ellos este año lo están haciendo ya. El tema del plan de seguridad, pues al venir yo aquí de director, pues lo vi, y a raíz del plan de ellos, pues prácticamente yo también los turlo, fue mi guía para hacerlo. Igual que Pepe, también el de Canarias, pues vamos, cada uno vamos cogiendo lo que ve uno bueno del otro y en el fondo es para mejorar todo. O sea, esto vamos todos en el mismo camino y si nos beneficiamos todos, pues mejor. Pues Paco, lo vamos a dejar aquí porque ya estamos ya fuera de tiempo. Tan solo darte las gracias por atendernos y desearos toda la suerte del mundo para este fin de semana, que disfrutéis del motor, que no haya ningún incidente y que, pues como hemos dicho, lo paséis todo lo mejor posible ahí en tierras asturianas, que disfrutéis también de la gastronomía, que es muy buena, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias y esperemos que sea así. También estamos también recabando aquí información porque van a venir, ¿cuántos nos comentaron que iban a venir a hacer una, no sé si es una cicloturista que hay aquí en los lagos de Covadonga, y ajá, nos estuvieron comentando que les lleváramos información para hospedarse, para comer y demás, y también le estamos recabando. Sí. Pues aquí hay que colaborar con todo el mundo, eso es así. Paco, muchas gracias. Nada, a ti. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta ahora. Recuerden que finales de mayo, principios de junio, ya es la época de las grandes cicloturistas, esas del lago de Covadonga, donde va a haber representación ubriqueña al igual que en estos últimos años. La sufrida de la que hemos hablado antes, aquí muy cerca, entre Málaga y Cádiz. Y también, como saben, la quebrantahueso en Aragón, donde sin duda también este año vamos a contar con una muy buena representación ubriqueña, citas de las que ya iremos hablando conforme se vayan acercando, porque lo hacemos todos los años y es bueno conocer también lo que hacen los ubriqueños fuera de nuestras fronteras. Para despedirnos, nos vamos a quedar con las rutas programadas por los distintos clubes y grupos ciclistas de nuestra localidad. La Asociación Ciclista de Ubrique tiene previsto para este domingo la salida Ubrique, Puerto de Gáliz, Jimena, Gaucín, Puerto del Espino y Ubrique, de 120 kilómetros. La salida es a las 8 de la mañana en la Plaza de la Estrella. Los Perea tienen prevista su salida en 32ª, Ubrique, Las Abiertas, Algar, Puerto de Gales y Ubrique, de 95 kilómetros, la salida a 8 de la mañana desde el Bar La Terraza. Y los Rivera, su salida número 17, Mojón de, desde la Rotonda del Líder de la salida, Mojón de la Víbora, Berrueco, Carrera del Caballo, Virgencita y vuelta por el mismo sitio. Y los horarios de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala son los siguientes: División de Honor, mañana en el pabellón, jornada 26, 11 de la mañana, Don Odón, Paz Metropol, 12 del mediodía, Estudiantes, Panadería Sánchez, Revolución, La Fresquita, 1 de la tarde, Helio, Los Patos, 4 de la tarde, Mandarina, Porti, 6 de la tarde, Zulema, Bar, La Plaza, en el pabellón, Juan Coronel, 1 de la tarde, Autoescuela, La Sierra, UAS, Marca 91, y a las 2, ¿Qué de qué? Pintura Rafa. En primera división, también jornada 26, el sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Club Deportivo Grazalema, Fran Generali, 10 de la mañana, Donde Fútbol Sala, Club Deportivo Celta, 2 de la tarde, Racing Pantera, Club Deportivo CAI, 3 de la tarde, Ciucu, Museum, Café y Copas, 5 de la tarde, Van las Cuatro Esquinas, Oasis Longe, 7 de la tarde, Panadería San Antón, Brille, 1979, descansará Autoescuela Celia. Y en segunda división, también jornada número 27, última, en el pabellón Juan Coronel, 9 de la mañana, de mañana sábado, La Fragua, Bar Los Tres Caminos, a las 10, Quivoca Los Cuervos, a las 11, Los Cosmos, La Lupe Kebab, y a las 12, La Peña, Leyton Construcciones y Reformas. Descansa el equipo del Bar Laurel Tapas. Con esto no nos queda otra cosa que poner el punto y final. Volveremos el lunes a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.